te tengo que contar algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi novio quiere tener relaciones conmigo, pero sin preservativo, porque dice que es incómodo. Y bueno, se nota que me quiere y no quiere que me sienta incómoda. No, sin preservativo no, tenés que usarlo. Te protege de cualquier enfermedad y embarazo. Lo que sí puedes usar gel lubricante, que con eso es más satisfactorio y además te cuidas. Tenés razón, lo voy a usar. Tener sexo con preservativo también es placentero.